Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Desde aquí, otra vueltita más. Otra vueltita más de ese caracol que es la vida. Que es el ir y venir. El estar. Y bueno, y salimos los jueves. A esta hora. Hasta las 8. De 7 a 8 de la tarde. Y bueno, y después también repetimos el fin de semana, los sábados, los domingos y los martes a las 10 de la noche. Y esto es Paraguay Vive y estamos transmitiendo desde La Retaguardia. Opera magistralmente, como siempre, Natacha Bianchi. Y inevitable, insustituible, imposible no hacer mención a Luciano Arruga. Porque insistimos, y no vamos a parar de insistir, que es, él es uno, pero son millones los que viven esa violencia, los invisibles, los ocultados, los condenados, como criminales sin posibilidad de remisión. Y bueno, y esto es Paraguay Vive, y vamos por el número 24, como las horas del día dicen. Recibimos y distribuimos solidariamente información, convocatorias, denuncias de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables. Y también tenemos compromisos, compromisos que son políticos, compromisos que son emocionales, que son históricos, justamente con la lucha contra los abusos a los más vulnerables. Y Paraguay, el corazón de América, el corazón del sur de América, mantiene viva esa violencia callada. Pero es una violencia callada que, no por silenciosa hacia adentro, deja de ser estruendosa hacia afuera. Y esta es la masacre de Curuguaytí. Y vamos a ir primero con el institucional, después con un recorte histórico y después vamos a dar las últimas novedades del estado de situación sobre el juicio de la masacre de Curuguaytí. Somos observadores. Es una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente para exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos observadores. Te necesitamos. Sumate. Seguinos en las redes sociales. El 22 de junio empieza el juicio al caso Curuguaytí. La ciudadanía democrática debe estar vigilante e impedir que siga la injusticia. Desde ese día, todos podemos ser observadores y así exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos Observadores, una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente. Seguinos en las redes sociales. ¡Cuando esté más lento! ¡Habla allí, gemelo! ¡Policía, ahí! Masacre en Curuguaytí. 15 de junio del año 2012 se ordena que se identifique a los ocupantes del asentamiento del lote de tierra llamado Marina Cue en Curuguaytí, usurpado por una empresa del estronismo, Campos Morombí. La manda judicial daba esa orden: ingrese al predio e identifique a las personas que están en la ocupación. Las personas de la ocupación, jóvenes, adultos, adultos mayores, no eran más de 60, 70, entre los cuales se incluyen niños, bebés, mujeres, chicas y mujeres mayores. Lo que se escucha es la sirena y las aspas del helicóptero. Un helicóptero con un equipo de grabación, de filmación, que sobrevoló la zona en todo momento. Ese primer tiroteo que se escucha, porque esto es la realidad real, esto no es un relato, esto no es una mentira, esto no es una ficción. O sea, el tema este de los tiempos hace que algunas cosas permanezcan en los documentos. Y ese instante de la balacera fue el final de, en el mismo momento, más de 12 personas, policías y campesinos, víctimas, ambos. Los policías, campesinos, porque de ahí provienen. Y los campesinos, sus amigos, sus cuates, sus familiares, sus primos. Y esto es lo que desnuda la profundidad de lo que es Paraguay y la importancia superlativa que tiene para el destino de la región sur. Un Paraguay integrado a la patria grande es una perla. Un Paraguay en manos de la oligarquía y apoyado por el armamentismo de la derecha más conservadora de Estados Unidos y de los países dominantes, es una lástima. Es una lástima que no nos presenta desafíos, porque hay un pueblo que resiste, están los campesinos de Curuguaytí, que ya no están en silencio, que sus familiares siguen luchando, que sus compañeros siguen luchando, donde se da el absurdo ridículo de hacer un juicio oral y público, donde solamente está sentado en el banquillo de los acusados los campesinos. O sea que los campesinos supuestamente acusados de matar a los policías, mataron también a sus propios compañeros. No se sostiene semejante estupidez. Un juicio donde las pericias forenses se le ocultan a la defensa, transgrediendo todas las normas del derecho en Paraguay, nacional e internacional. Donde las pruebas forenses de los proyectiles desaparecen. Donde testigos caen a manos del sicariato, como Vidal Vega, que le decían el documento viviente de Curuguaytí. Y ahora vamos con un poquitito del estado de situación y para seguir en el tema del helicóptero. Primero desapareció la grabación del helicóptero y ahora el piloto. Marcos del Rosario Agüero, policía fallecido el pasado viernes tras estrellarse en limpio el helicóptero Robinson R-44 que pilotaba por presuntas fallas técnicas, fue el mismo que siguió desde los aires el procedimiento de desalojo de las tierras de Marina Cue en el departamento de Canindeyú el 15 de junio de 2012 y que terminó con la muerte de 17 personas. Antes de realizarse el procedimiento, Agüero hizo un vuelo de reconocimiento en compañía del jefe del Grupo Especial de Operaciones, Erben Lovera, quien, de acuerdo a los testimonios, no quería precipitar el desalojo, que finalmente se realizó por las fuertes presiones que existían. Entre estos se encontraban congresistas que luego encabezaron el juicio político que destituyó al presidente Fernando Lugo, incluido el diputado colorado Oscar Tuma, quien había solicitado en enero del 2012 al presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Efraín Alegre, a que se emita una declaración de urgimiento al Ministerio del Interior para desalojar a los campesinos que ocupaban la reserva privada Campos Morumbí, aunque luego se pudo determinar que son tierras del Estado ocupadas ilegalmente por la firma del fallecido político socio de Stroessner, Blas N. Riquelme. Un reporte reseña que el día de la masacre también voló el inspector Gilberto Salinas, aunque su declaración no aparece en la carpeta fiscal. Además de ello, el helicóptero cuenta con una cámara que registra todos los procedimientos. En una entrevista con la emisora radial 20 de junio, el comisario Roque Fleitas Arnegar, que se hayan efectuado disparos desde el helicóptero, aseguró que el momento de la masacre había sido filmado y que había mucho material que sería presentado en su momento a las autoridades. El Robinson tiene una cámara de alta potencia de observación y que siempre nosotros llevamos en los desalojos para que el jefe de operaciones primeramente vuele sobre los manifestantes, localice y observe todo lo que dispone la gente en tierra en contra de los policías, dijo el comisario Fleitas. Al ser preguntado sobre si tiene todo registrado, señala que hay mucho material. Los pilotos van a ser llamados a la justicia. Sin embargo, luego negaron la existencia de los registros, alegando que la cámara estaba descompuesta. Al ser cuestionado sobre su poco interés en investigar sobre lo que ocurrió con la filmación, el fiscal Jalil Rachid se excusó afirmando que el Ministerio Público no es responsable por lo que haga la policía. Entonces, vemos acá. Desapareció la filmación. No hay pericia forense, no hay proyectiles, hay solamente campesinos. Y si faltaba algo, mataron al piloto del helicóptero. Eso es la masacre de Curuguaytí. Esto no es un chiste, esto no es una hipótesis, esto no es una versión, esto es así. Es el Paraguay que se muestra, ese Paraguay dominante, terrateniente, opresor, que se muestra con todas sus garras. Bueno, y los familiares de los campesinos y los campesinos que están detenidos, sus familiares volvieron a ocupar las tierras de Campo Morumbí, en Marina Cue. Y la Comisión Nacional Naranja Tí, que aglutina a familiares de las víctimas de la masacre de Curuguaytí y a los campesinos procesados, rechaza la maniobra realizada en la Cámara de Diputados la semana pasada, en la cual se aceptó una donación de 1.748 hectáreas para una reserva natural en el distrito de Ibipitá, departamento de Canindeyú. Las tierras forman parte de Marinacué, que está conformada por 2.000 hectáreas que fueron donadas al Estado paraguayo para que estén legal y legalmente, por lo que están hoy día ilegalmente explotadas por la firma Campos Morumbí del fallecido Blas Riquelme, mano derecha de Alfredo Stroessner. Martina Paredes, hermana de Luis y Fermín Paredes, asesinados al momento de la masacre, ratificó que Campos Morumbí no puede donar algo que no es suyo, ya que además las tierras aún se encuentran en litigio y la Corte aún no ha resuelto sobre su titularidad. En este sentido, dijo que los diputados buscan confundir a la gente, ya que las tierras son del Estado y se habla de la creación de una reserva cuando en parte del territorio se cultiva soja. Recordó que el próximo 27 de septiembre se cumplen 3 meses del reingreso de los familiares a las tierras que estaban ocupadas y que ahí van a permanecer. Y ahora sí, vamos a escuchar un poquitito a Los Corales con un tema muy significativo. Eso es Paraguay, es así tal cual. O sea, cuando, si lo ven a Cristo que salió de lo que era la magnificencia sacerdotal, el lujo, la distancia. Bueno, esto con la llegada de Francisco, hay muchos que lo deben de estar puteando, seguro, ¿no? Muchos pedófilos que estaban ahí. Y si lo llegan a ver a Cristo como sale, es así tal cual, lo meten preso por subversivo y termina en un paredón. Porque es el destino, es así, es como que estos ricachones prepotentes piensan que esto es así, porque es el orden natural. Y bueno, y hay un pueblo que resiste dignamente. resistentemente. Y hablando de crucificados, tenemos que acordarnos de los colectiveros. A ver, hay colectiveros de la línea 49 en Asunción del Paraguay que se clavaron las manos a cruces, que están ahí, porque no los atiende el ministro de Trabajo. A ver, eso Paraguay es así, digamos. Y mientras tanto convive la otra clase dominante, que son muy poquitos, que son menos del 10-15% del total de la población, que para ellos está todo servido. Bueno, y vamos entonces con el tema de las comunicaciones y del presidente del Paraguay, que se llama Horacio Cartes. Acusan a Cartes de ser un peligro para la democracia y el pluralismo. El Frente Guazú realizó una conferencia de prensa donde hicieron justamente comentarios sobre las supuestas declaraciones de Horacio Cartes vertidas durante un cumpleaños en el que participaron varios políticos, en que expresó su intención de eliminar al aglomerado de partidos de izquierda, asociándolo con el fantasmal, inexistente o inasible Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP. Esta versión fue ratificada por varios políticos oficialistas, aunque adelantaron que no presentarían ninguna denuncia por falta de pruebas y que además sería un hecho de público conocimiento. Cabe también aclarar que al momento en que esto pasó, ahí salió Paraguay es maravilloso. Sale en la primera plana un diputado del Partido Socialista, no sé cuál de los socialismos o algo así, llorando en el medio de la sesión, que tuvo que ir una diputada a abrazarlo para contenerlo, mientras el hombre totalmente acongojado relataba los insultos que le propinó el presidente de la Nación, Horacio Cartes, que en evidente, de acuerdo a lo que relatan, estado de ebriedad, venía con sus guardaespaldas, se lo cruzó en un pasillo y adelante de la hija de 13 años que acompañaba a este diputado, lo insultó de arriba abajo, lo ninguneó, lo amenazó y le dijo esto, que los iba a hacer desaparecer a él y a todos los zurdos y a todos los de izquierda. Y el tipo acongojado fue a contar eso a la sesión y bueno, terminó llorando a moco tendido. Bueno, pobrecito, lo putearon. Bueno, otra, esto para la gente de los medios alternativos de comunicación. Tocorré, dicen allá, para que preste atención. Cartes sigue acumulando medios y cerrando radios comunitarias, denuncian. La organización Voces Paraguay, que aglutina a radios comunitarias de varias zonas del país, emitió un pronunciamiento en que expresa su preocupación por la adquisición del paquete accionario del holding Hey Network, donde tres canales musicales, Hey Music, Adbit y Tropicalia, de las cuales dos son lanzados próximamente. El comunicado advierte sobre varios hechos que pueden ser considerados como represivos y coercitivos de la libertad de expresión y que se manifiesta con mayor dureza en los departamentos más empobrecidos como Concepción, San Pedro y Canín de Yu. Expresa que la confiscación de equipamiento de las radios comunitarias es ya una costumbre y un modus operandi. La totalidad de los equipamientos de las radios comunitarias pertenecen a la Organización Campesina para el Desarrollo Rural. Y está también en esto el Movimiento Campesino Paraguayo y los funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, y oficiales de la justicia acompañados por la policía, les confiscaron a los muchachos las radios, los equipos para emitir, las computadoras y todo lo demás. Así que bueno. Crucificados de Itaipú, o sea, la gente ya para que alguien les dé bolilla ya no saben qué hacer y bueno, hacen estas cosas tremendas, ¿no? Crucificarse en cruces de madera con clavos en los pies y en las manos. Se trata de 6 ex trabajadores de la hidroeléctrica Itaipú y la esposa de un ex empleado que cumplen 2 meses y medio crucificado frente a la embajada brasileña en Asunción. Reclaman beneficios laborales por antigüedad, peligrosidad, desplazamiento y otros conceptos que los trabajadores del lado brasileño de la represa recibieron, pero no así los paraguayos. Los ex trabajadores llegarán hasta la sede del Poder Legislativo, donde el director de la entidad binacional, James Spalding, tiene previsto comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado que por supuesto la vicepresidenta es la inefable. O sea, Mirtha Legrand, por ejemplo, sería Evita al lado de la señora Stagusinski de ahí de Paraguay. O sea, Mirtha Legrand sería considerada eso, no sé, la esposa de Che Guevara. Ahí va a ir a declarar este Spalding. Para responder a un reclamo y plantearlo que los ex empleados no tienen ningún derecho a lo que están pidiendo. La discriminación con respecto a nuestros pares brasileños nos produjo un grave daño económico. Dice que parece estar ausente el Estado porque no los acompaña y que esto están viviendo una especie de tortura psicológica. Otro, Paraguay, pronunciamiento de la OLT. Van a hacer una movilización frente al INDER. La concentración de más de 300 familias sin tierras y asentadas frente al INDER se plantea ante la falta de resoluciones a las peticiones de tierras y para exigir la recuperación de tierras mal habidas para la reforma agraria integral. La reforma agraria es postergada por el gobierno del señor Horacio Cartes, así como los sucesivos gobiernos postergaron la reforma agraria. El actual ni siquiera lo menciona, considerando que es una de las piezas clave para avanzar hacia la democracia de vital importancia. La lucha contra la desigualdad es el acceso a la tierra. ¿Por qué el gobierno niega la necesidad de la reforma agraria? Lo niega porque su política económica y social es para unos pocos, para los extranjeros, para los empresarios, para los narcoempresarios y políticos. El señor Justo Cárdenas, presidente del INDER, es un acérrimo defensor del latifundio, contradiciendo la función constitucional del ente agrario, que es la de democratizar el acceso a la tierra. La política actual del INDER nos demuestra, con varios indicios, que está en la búsqueda constante de hacer desaparecer el campesinado. Por lograr ese objetivo, se afana en desprestigiar la resistencia y desconocer a las organizaciones campesinas. El latifundio agroexportador y mal habido tiene seguridad jurídica y política por parte del gobierno nacional del Paraguay. Y hoy te queremos cantar. Hoy te queremos cantar. Te queremos cantar. Pasamos con un recorte antes de irnos de pi. Eso. Antes de irnos en de el pi. Norte no es incapacidad, es el problema de derechos humanos. Tenemos ejemplos a la vista. Por ejemplo, el que le liquidó a Sendero Luminoso en el Perú, Fujimori, está en la cárcel. Videla, otro que liquidó a los montoneros, murió en la cárcel. Entonces, el presidente de la República, lógicamente, yo pienso que él no va a querer morir en la cárcel tampoco por combatirle decidida y definidamente a esta gente. Eso es lo que yo pienso, no sé cuál es tu opinión, ¿verdad? Pero yo le preguntaba por qué vivimos humillados. Fíjate que ahora, no con este caso, con varios casos ya vivimos casi de rodillas, hacer lo que quieren. Los pobres menonitas como los otros se arrodillan, por favor, tened piedad. ¿Y dónde están las gloriosas Fuerzas Armadas de la Nación? ¿Dónde están las policías? ¿Dónde está el servicio de inteligencia de esa Escuela Superior de Guerra? Que no podemos con unos delincuentes en un pedazo de tierra dentro del propio Paraguay. Esa es mi pregunta, Morel. Y hay soluciones, pero son políticamente costosas porque está de por medio el tema de derechos humanos. Esto no pasó hace 40 años, esto pasó hace escaso mes y medio. El que habla es el general retirado Morel en el programa de Humberto Rubín de Radio Ñanduti de Paraguay. Y justamente hay otra parte del reportaje que se le hace a este señor, que justamente habla de las pautas que tendrían que tomar a nivel táctico las fuerzas de tarea conjuntas que están desplegadas en el norte del Paraguay. Y usó palabras bien estigmatizantes, ¿no? Como el peinado, por ejemplo, entre otras cosas. Rastrillado, peinado. Y reconoció también en el mismo reportaje que los que están al mando de las fuerzas, de esas tareas, de las fuerzas de tarea conjuntas, que están en un estado de excepción, con los derechos civiles suspendidos, son sus discípulos. Y también reconoció que lo tienen informado, o sea que este señor que habla no es un nostálgico que está tomándose un whisky con la nariz colorada. No, no, es un tipo que está hablando muy en serio, y el que lo está difundiendo es uno de los periodistas que tiene más escucha y mayor difusión dentro del Paraguay. Y es un formador de opinión para millones de paraguayos. O sea que veamos cómo viene este tema, ¿eh? Bueno, y perdón, y ahora sí decía, perdón Natalia, perdón por mí que soy tan... Bueno, y ahora sí, hoy te queremos cantar. Turu, turu. Y acá estamos, paraditos. Sí, a ver, cuando decíamos el tema del tiempo sin tiempo, ¿no? A ver, los que ya pasamos varias generaciones en este mundo, alguno habrá revoleado las tabas escuchando Alma y Vida, ¿no? Y algún zurdaje en aquel momento también más contento, ¿no? Revoleando las patitas. Qué lindo, bueno. Viste que son como hitos. En realidad, la historia se va construyendo de momentos que fijan emociones, que fijan circunstancias, situaciones, y que quedan ahí en la memoria, ¿viste? Cuando uno toca el clic, algo pasa, algo se acuerda, son momentitos. Por eso decimos que estos son espacios sin tiempo, porque, y más este tema de las nuevas tecnologías que nos permite estar hablando en este momento en vivo y después salir repetidos o ser guardados en archivos o ser llevados en un bolsillo, en un pendrive, o estar guardados en una nube, o nada. o pasaste, hiciste, que yo escuchaste 2 minutos y seguiste, pero como sea, el tema este de los tiempos, ¿no? Bueno, y decíamos que hoy te queremos cantar, nadie te puede olvidar, Griesa, Griesa, Griesa, LTA, la tenés adentro, Griesa, la tenés adentro. Bueno, pareciera ser que el gobierno nacional, que encabeza la presidenta, nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el ministro de Economía, sumado a los abogados que están peleando en Nueva York contra este absurdo aberrante de estar un país entero bajo el dominio de un juez municipal en Nueva York, en Manhattan. Bueno, pareciera ser que este hombre se dejó llevar por sus instintos buitres y vio la carne de la Argentina y dijo, no, nos quedamos con todo. Entonces se quería quedar también con las empresas, se quería quedar con YPF, y le dio permiso a los buitres para que embarguen todo, para que nos embarguen absolutamente hasta el nombre, la bandera, cualquier escarapela que anduviera dando vueltas, se le iban a quedar ellos para poder cobrarnos. Pero pareciera ser que la Corte de Nueva York vuelve a cuestionar duramente el fallo de Griesa contra la Argentina. La Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York rechazó este miércoles la decisión del juez Thomas Griesa de ampliar una acción colectiva de tenedores de bonos que demandaron a la Argentina por su incumplimiento de deuda en 2002. El tribunal dijo que Griesa extendió inapropiadamente la demanda colectiva de tenedores de deuda impaga de bonos en euros a cualquier inversor que posea esos papeles, en lugar de circunscribirla a aquellos que aún los tienen en su poder. La Corte acordó devolver la demanda a Griesa para realizar audiencias probatorias sobre los daños asociados al caso. El fallo sostuvo que definir qué tenedores de deuda sufrieron daños y cuáles son esos daños es exasperante, le dijo la Corte, su jefe, su superior, a Griesa, que anda a saber si entiende lo que le están diciendo. Pero bueno, él tiene gente que le interpreta, ¿eh? No por nada, pero bueno, el hombre, qué sé yo, tiene sus años también, ¿no? Bueno, Estados Unidos, a ver, para todos los que dicen que no hay golpe de Estado en Estados Unidos, atente al piaque. Estados Unidos, el 29% de los ciudadanos apoyaría un golpe de Estado en su país. Dice así, muchos ciudadanos de Estados Unidos verían con buenos ojos el derrocamiento del gobierno federal de Estados Unidos por militares, según se desprende de los resultados de una encuesta llevada a cabo por el Centro Internacional de Investigación YouGov. Quiere decir su gobierno. Aunque la mayoría de los estadounidenses consultados por el sitio de encuestas no apoyaría un golpe militar o no está seguro de su reacción si se diera el caso, un número significativo de los encuestados, el 29%, expresaron su disposición a apoyar un golpe militar. Los autores de la encuesta llaman la atención sobre la diferencia de opinión entre los republicanos y los demócratas encuestados. Así, el 43% de los simpatizantes del Partido Republicano estaría dispuesto a apoyar un golpe militar. Además, la encuesta refleja que el 70% de los ciudadanos confía más en el ejército, pues creen que actúa de acuerdo con intereses del país, que en los congresistas, que actuarían más de acuerdo a sus propios intereses. Aquí vemos cómo la esmerilada de la política no es solamente acá, esto es global, hay que esmerilar la política para que vengan los gerentes y los militares para poner orden y seguridad. Bueno, acá vamos con el orden y seguridad, la seguridad ciudadana, y acá lo emparentamos con el general Morel, con lo obsceno de lo que está pasando en la masacre de Curuguaytí y esta injerencia desembozada del imperio en la región sur del continente. Países aliados del Caribe y el Comando Sur de Estados Unidos analizan programa de colaboración antidrogas. El Comando Sur de Estados Unidos organizó un intercambio de expertos entre oficiales e ingenieros de la Guardia Costera de 13 países aliados del Caribe con el fin de desarrollar conjuntamente la capacidad de responder a las amenazas del tráfico ilícito marítimo. La Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe, uno de los últimos pilares de la Estrategia de Seguridad de Estados Unidos, que se centra en la seguridad ciudadana o seguridad nacional. En todo el hemisferio, creada en 2009, reúne a todos los miembros de la comunidad del Caribe y la República Dominicana para colaborar conjuntamente en la seguridad integral con Estados Unidos como país aliado. En conjunto, los países que integran esta alianza han identificado tres objetivos básicos para hacer frente a las amenazas que enfrenta el Caribe: reducir el tráfico ilícito a través de programas antinarcóticos y reducir el flujo de armas ilegales, armas ligeras, mejorar la seguridad pública a través de programas para reducir el crimen, la violencia y mejorar la seguridad fronteriza, promover la justicia social en la región a través de programas diseñados para promover la reforma del sector de la justicia, combatir la corrupción gubernamental y ayudar a las poblaciones vulnerables en riesgo de ser reclutadas por organizaciones delictivas. Dijo alguien que estuvo en esa reunión, nuestro compromiso con alianzas amplias que permiten avanzar en materia de seguridad ciudadana, evidencia que Estados Unidos tiene tiene como prioridad la seguridad, clave para toda la región. La gente suele entender la seguridad de una manera personal en las esquinas de sus calles, en el autobús, hacia y desde el trabajo o en sus mercados, y ellos se lo van a garantizar. ¿Cómo le están garantizando a Dilma Rousseff que el terremoto que pasó en Chile le están moviendo, le están haciendo un tembladeral y pretenden llevarla a un impeachment, a un juicio político, a un golpe blando, podríamos decir? Y en esa misma línea, de esta democracia lábil y maleable, que el poder real, que son los votos, tienen que ver muchísimo con el dinero. O sea, si vos sos un pobretón que no podés pagarte las boletas para estar en el cuarto oscuro para que te voten, y no vas a hacer nada, digamos, no vas a llegar ni a presidente ni a nada. O sea que es política y dinero, lamentablemente, sea por campaña, sea por carteles, sea dinero para hacer publicidad en televisión, sea dinero para pagar un asado, sea dinero para lo que sea, es dinero. Y hablando de dinero y hablando de robos, en Tucumán hubo un robo, se robaron la elección. Se robaron la elección después de proclamado un ganador por un amplio margen, un margen que no admite discusión bajo ningún concepto, de acuerdo a lo que se denunció. Consiguió que dos camaristas de Tucumán dijeran, de acuerdo a los artículos periodísticos, esto es un tema de gravedad institucional suficiente como para declarar nulas las elecciones. O sea, el poder judicial de dos personas sustituye la voluntad masiva de millones de o de cientos de miles, no sé, la verdad que no sé el padrón, que estuvieron, que votaron y que eligieron un presidente, un gobernador, y vino un juez o dos jueces y también una maniobra, veamos esto, muy sencillo. Si van el equipo A y el equipo B a elecciones, porque esto también hay que decirlo, el equipo B es el que va a perder y sabe que pierde a todas luces, y el equipo A es el que gana y sabe que gana a todas luces. Entonces, el equipo B, que es el perdedor, manda a algunos de sus adherentes o barras bravas o hinchas a quemar urnas, a anular votos, y del otro lado, gente que también en los distritos que son más alejados hacen también su voluntad, del lado del Frente para la Victoria, también contribuyeron haciendo trapisondas que no corresponden. Ahora, sumado el porcentaje de lo que está denunciado, no alcanza ni al 2% de la totalidad de los votos, y con todas las... O sea que jamás licuaría la diferencia que hay entre un candidato y otro. Ese es el punto electoral. El punto político es que estamos viendo una injerencia y cumpliendo los planes emanados, donde se dice que hay que utilizar la justicia, el desprestigio de las clases políticas, gerentes y fuerzas armadas y de seguridad para el nuevo programa que viene, que en contraposición a la patria grande se llama Unión Americana. ¿Les suena? Esto viene desde la doctrina Monroe. Y bueno, y hablando de derechos humanos, antes de hablar de derechos humanos, un recuerdo para los queridos migrantes, que son como bandadas, son como estampidas humanas desesperadas, como ríos de seres humanos que tratan de huir y como una corriente viva, no tienen dónde ir y van quedando en el camino, y van quedando los enfermos y los débiles, y los más fuertes pelean para seguir a dónde. Para seguir a dónde. Vamos con la fanfarria. Niños, niños en brazos, niños a cuclillas, niños que los migrantes usan, llevan, cuidan, exhiben, muestran, piden. Esto está pasando ahora, ¿no? Nos están pasando cosas serias. el terremoto en Chile, el terremoto de la tierra y el terremoto del agua, todo arrasado, un segundo, migrantes, armas como si fueran caramelos desparramadas por todo el planeta. Siria, destruida, devastada, imposible de vivir. ISIS, emergente del caos. Hilos que entretejen y bajo la alfombra juntan amigos y enemigos. Y en el medio los desesperados, los daños colaterales, los desplazados, los que sobran. Bueno, las víctimas fueron en su mayoría estudiantes de la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, rama estudiantil del peronismo revolucionario de la ciudad de La Plata. Esta agrupación, junto a otras escuelas, habían reclamado en 1975 ante el Ministerio de Obras Públicas el otorgamiento del boleto de autobús con descuento estudiantil. El testimonio de uno de los sobrevivientes, Pablo Díaz, ha popularizado una hipótesis de que esto fue una represión, secuestro y tortura y desaparición a causa de este reclamo. El episodio del 16 de septiembre, Pablo Díaz había conseguido que los estudiantes secundarios, o sea, él junto a otro grupo de estudiantes secundarios de septiembre del 75, consiguieron que les den el boleto estudiantil, lo cual fue suspendido en agosto del 76, con la intención de detectar mediante un trabajo de inteligencia quiénes eran los líderes a quienes llamaban potenciales subversivos. En cada escuela, e ir a buscarlos. Al respecto, menciona un documento de la Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires, llamado La Noche de los Lápices, firmado por un comisario mayor Fernández. Según Jorge Falcone, al irrumpir el grupo de tareas en el domicilio donde se encontraban Claudia y María Clara, ambas chicas corrieron escaleras arriba amenazando a los intrusos con abrir fuego, pero desistieron de armar un tiroteo porque estaban en un pasillo estrecho de un edificio de departamento lleno de familias. Esto las hizo desistir de armar un tiroteo. Retirando la tapa plástica del botón del inodoro, recogieron un gancho del que pendía una bolsa de polietileno que protegía varias armas cortas y algunas pepas. Esto es literal, pertenecientes a la agrupación, dice el informe de la policía. La tía, que logró espiar sin ser advertida, pudo apreciar que se movieron con datos precisos. Por último, la sacaron a empujones conduciéndolas a un camión del ejército apostado frente al edificio, en el que, según testimonios de la peluquera del barrio, aguardaba personal militar en uniforme de fajina. Claudio Hacha, 17 años, 16 de septiembre de 1976, desaparecido. Gustavo Calotti, 18 años, 8 de septiembre de 1976, a él se lo da como sobreviviente, aunque estuvo secuestrado bastante tiempo. María Clara Sciocchini, 18 años, 16 de septiembre de 1976. Ella está desaparecida y fue secuestrada con María Claudia Falcone. Pablo Díaz, 19 años, 21 de septiembre de 1976, sobreviviente. En 1985 hizo público el caso en el juicio de la a las juntas. María Claudia Falcone, 16 años, 16 de septiembre de 1976, desaparecida. Fue secuestrada en casa de su tía abuela junto a María Clara Sciocchini, que estaba viviendo junto a ella. Francisco López Muntaner, 16 años, 16 de septiembre de 1976, desaparecido. Patricia Miranda, 17 años, 17 de septiembre de 1976, sobreviviente. Emilce Moller, 17 años, 17 de septiembre de 1976, sobreviviente. Daniel A. Racero, 18 años, 16 de septiembre de 1976, desaparecido. Fue secuestrado en casa de Horacio Húngaro. Horacio Húngaro, 17 años, 16 de septiembre de 1976, desaparecido. Entonces, bueno, cuando decimos Luciano Arruga, también decimos La Noche de los Lápices, también decimos tantos chicos y chicas perdidos. Perdidos, pero hay una posibilidad, hay que estirar la mano, hay que estirar la mano hacia el otro. Y bueno, y esto es así. Si tenemos tiempo, escuchamos un cachito de Democracy Now, porque pasó algo también para que veamos que esto no es solamente lo que está pasando en Estados Unidos, no es casual, señores. Un chico de 14 años, Mohammed de nombre, profesa la religión islámica, 14 años, inventó un reloj en su casa, lo llevó a la escuela para mostrarlo, lo mostró, le dijeron qué lindo, la profesora, mientras le decía qué lindo, le dijo espera acá, llamó a la policía, vinieron policías que bajaron por todos lados, lo llevaron al nene a la dirección esposados, lo tuvieron más de 5 horas interrogándolo porque les parecía que el reloj era una bomba. Se ve la imagen del nenito de 14 años que fue tratado como un delincuente, hostigado brutalmente. El presidente Obama, en respuesta a esto, le dijo que le encanta su reloj y que espera verlo pronto por la Casa Blanca. Le escribieron desde la NASA que esperan que crezca y dentro de unos años también lo quieren tener. Y Mark Zuckerberg, el creador de Facebook y compañía, dijo que también está ansioso por conocerlo. Conclusión, en todos lados se cuecen habas, y vamos un cachitito a ver si llegamos con Democracy Now. From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now, Democracy Now. Bienvenidos a Democracy Now en español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. The Obama administration's directed an additional 200 por el gobierno de Obama. In news from Europe, about 150 refugees have... En noticias de Europa, unos 150 refugiados cruzaron a Croacia tras haber sido bloqueados en la frontera entre Hungría y Serbia. Hungría cerró su frontera con Serbia y promulgó nuevas leyes que penalizan los cruces fronterizos con hasta 3 años de prisión. Mientras tanto, el presidente Obama debatió acerca de la creciente crisis mundial de los refugiados durante una reunión con el rey de España, Felipe VI, afirmando que Estados Unidos debe acoger refugiados sirios. Obama enunció. Estamos de acuerdo que esto va a requerir cooperación con todos los países europeos y Estados Unidos y la comunidad internacional, con el fin de garantizar que las personas estén y que sean tratadas con principios universales de humanidad, y que en última instancia tenemos que lidiar con la fuente del problema, que es la crisis actual en Siria. Debatimos cómo podemos continuar fortaleciendo la cooperación y que Estados Unidos considera importante recibir refugiados sirios como parte de estas acciones humanitarias mundiales. Los comentarios del presidente Obama tuvieron lugar al tiempo que, según ha trascendido, evalúa la posibilidad de reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin en relación a la actual crisis en Siria. Estados Unidos alega que Rusia envió tanques y artillería a Siria esta semana, en lo que las autoridades estadounidenses califican como un intento de instalar una base militar rusa al oeste de Siria. Ambos países se ven enfrentados desde hace tiempo en relación a su respuesta ante el conflicto sirio, dado que Rusia apoya al presidente sirio Bashar al-Assad y Estados Unidos lo insta a dimitir. Por su parte, Australia lanzó el lunes su primer ataque aéreo contra el autodenominado Estado Islámico dentro de Siria. Francia afirma que en las próximas semanas también iniciará ataques aéreos contra el ISIS en Siria. Autoridades del Pentágono afirman que altos funcionarios militares podrían haber manipulado las conclusiones de informes acerca de la guerra contra el autoproclamado Estado Islámico a fin de presentar un panorama más positivo a la Casa Blanca. La investigación gira en torno a acusaciones relativas a que funcionarios de alta jerarquía del Comando Central de Estados Unidos podrían haber revisado informes relativos a la preparación de las fuerzas de seguridad iraquíes y al éxito de las campañas de bombardeos en Irak y Siria. El inspector general del Pentágono estudia las acusaciones. Celebraron el Día de la Independencia de México el martes, golpeando una piñata de casi 2.5 metros del precandidato presidencial republicano Donald Trump, apodada El Trumpo. La piñata llena de golosinas fue construida en el transcurso de 2 semanas por Francis Rich Rodríguez, dueño de una pizzería local. En Connecticut, imágenes de video reveladas recientemente, que fueron captadas por cámaras de seguridad de 2 centros de detención de menores, parecen mostrar varios incidentes en los que miembros del personal hacen uso excesivo de la fuerza contra los menores. Los videos publicados el martes por la Oficina de Defensa del Menor muestran a miembros del personal del Centro Correccional de Menores de Connecticut para jóvenes de sexo masculino, así como de las cercanas instalaciones de pueblo para jóvenes de sexo femenino, que derriban a menores, los encadenan y los aíslan ubicándolos en unidades de reclusión en aislamiento. En uno de los videos, una joven llamada Jenny es reducida por 4 miembros del personal tras negarse a cortar el teléfono. Posteriormente fue aislada en una celda acolchonada en la que sufrió un ataque de pánico y fue posteriormente encadenada y trasladada al servicio de emergencia. Los videos se obtuvieron en el marco de una investigación que desarrolla actualmente la Oficina de Defensa del Menor en torno a las condiciones que se registran en ambos centros. En Seattle, Washington, police have fired an officer. En Seattle, Washington, la policía destituyó a una agente que arrestó a un hombre de 69 años de edad el año pasado por portar un palo de golf en una zona residencial de Capitol Hill. La agente de policía blanca, Cynthia Whitlatch, arrestó al hombre afroestadounidense William Wingate el 9 de julio de 2014, luego de que la agente acusara a Wingate de balancear el palo de golf contra su auto. Imágenes de video captadas por las cámaras del patrullero muestran que Wingate no balanceó el palo de golf frente al auto. Wingate dijo a la agente que utilizaba el palo de golf como bastón. En su informe disciplinario, el Departamento de Policía de Seattle acusó a la agente Whitlatch de desarrollar su labor policial de manera prejuiciosa. And Juan Felipe Herrera has begun... O sea, el país de la democracia y de las libertades individuales, si un negro, lleva con un palo de golf, que es deporte de blancos, salvo Tiger Woods, es una amenaza. Si un menor de 14 años, que se llama Mohamed, inventa un reloj con su cabecita, su tecnología, su artesanía, y lo muestra, es un terrorista. Y bueno, y esto es lo que nos toca, y mejor, ¿sabes qué? Nos vemos la próxima, gracias por estar ahí, nosotros acá, gracias Natacha. Hasta la victoria siempre, venceremos y viviremos. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes, a causa de guerras inmorales, en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no dañe a los demás. Y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas